Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, sí, puedes hablar, puedes hablar. Hola, buenas. No nos funciona la luz, pero sí que nos funciona la voz. Vale, perfecto. Se te oye, se nos oye bien. Damas y caballeros, niños y niñas, perros y gatos, están ustedes escuchando Radio Topo 101.8 de la FM. O puede ser que también nos escuchen en Radio Bronca desde Barcelona. Un saludo a toda la gente que nos escucha desde allí. ...11 de diciembre de 2012... este es el programa de Lucha Libre en Radio Topo. Lucha Libre, el programa de ASI. Página web www.ase-asi.org. Más o menos, más o menos. Venga, el correo ...asi@asi-asi.org. Y radiotopo.noblezabaturra.org. Y también tenemos un teléfono que es el 976-29-1398. ¿Cuánto rato podemos pegarnos haciendo la introducción? No lo sabemos, pero podríamos medirlo. De momento creo que llevamos ya 2 minutos y medio. ¿De qué vamos a hablar hoy, querida compañera? Pues, querido compañero, hoy vamos a tener un programa muy andaluz. Vamos a entrevistar a diferentes gentes de Sevilla. Vamos a entrevistar a la Corrala de la Utopía, por una parte. Y por otra parte, vamos a entrevistar a una compañera que es miembro del CAS de Sevilla y hablaremos sobre sanidad. Eso va a ser en unos minutos. Sigue atento, sigue atenta. Pues como os comentábamos hace unos momentos, estás escuchando Radio Topo, estás escuchando Lucha Libre en el 101.8 de la FM. Radios libres, vivan las radios libres. Y con nosotros tenemos a Irma, que es una vecina de la Corrala Utopía de Sevilla. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, bueno, buenas noches. Pues te escuchamos bien, nos escuchas bien, todo va bien, todo va bien. Estupendo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como no, agradecerte que estés aquí en los micrófonos de Radio Topo, haciendo de corresponsal allá en Sevilla. Y a vosotras por invitarme. Y bueno, preguntarte, Irma, ¿qué es esto de la Corrala? A ver, La Corrala es, bueno, un grupo humano de 36 familias que hace un año y medio ya ocupamos un edificio que estaba vacío aquí en Sevilla. Uh-huh. Bueno, pues éramos gente muy diferente, muy diversa, con cada una con un tipo de problema de vivienda, y en torno al 15M, a los puntos de información de vivienda que se montaron en el barrio, pues confluimos todas y, bueno, pues estábamos trabajando un poco para ver cómo resolvíamos nuestra situación. Y bueno, pues entre todas decimos colectivamente que íbamos a dar paso, que íbamos a poner solución a lo que parece que a nadie le importaba y que nadie ponía medio. Y cuando digo nadie, obviamente me refiero a las autoridades competentes, uh-huh, y un poco a los que tienen que garantizar que efectivamente se haga efectivo el derecho a una vivienda digna para todas las personas. Uh-huh. Entonces, pues nos decidimos, nos liamos a la manta a la cabeza y, uh-huh, y ocupamos este edificio. Y bueno, decidimos que iba a ser público, o sea, que no iba a ser una cosa a hurtadillas ni nada, sino que nuestra intención era hacerlo saber a la gente, uh-huh, porque estábamos denunciando la situación, entendíamos que no era solamente un problema que nos afectara a nosotras, a las 36 familias, sino que es un problema generalizado y que tenía que hacerse saber, y que estamos haciendo un acto de desobediencia público y reivindicativo. Una pregunta. ¿Por qué decidís por qué decidís ocupar, ¿no? O sea, ¿por qué decidís ir al 15M y por qué decidís no ir a las instituciones? No es que no se decide en las instituciones. De hecho, la mayoría de la familia ya habían pasado un larguísimo recorrido institucional. Uh-huh. Lo que pasa es que la realidad es que no hay solución. La vivienda no está concebida como un derecho fundamental, sino que efectivamente es un objeto de especulación, y entonces por mucho que tú pases por cualquier tipo de institución, al final pues no te facilitan la vivienda. Uh-huh. Con lo cual, para la mayoría era la única salida que se había encontrado. ¿Cómo es ese edificio del que estamos hablando? Bueno, pues un edificio que se construyó y cuando nosotros entramos, llevaba algo más de 2 años vacío. Uh-huh. Es un edificio que está, pues, ahí plantado en medio de una ronda de circunvalación. Una pregunta, ¿en qué fecha entráis? En mayo de 2012, hace un año y medio. Mayo 2012. ¿Y el edificio desde cuándo estaba construido? Terminado 2 años antes. Desde el 2010. Ajá. Y ahí estaba en completo desuso. Claro, cerrado, chapado. Era un edificio del barrio, que, uh-huh, o sea, que nosotros conocíamos porque lo veíamos y tenía sus cartelones de que se vendía, de qué tal, uh-huh, pero 2 años luego cerrado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y mayo de 2012 y entráis para adentro. ¿Y qué os encontráis allí? ¿El edificio cómo estaba? Bueno, pues edificio, no sé, yo no he entrado tampoco en mucho así, pero era un edificio nuevo, normal. Uh-huh. Sí que es verdad que tenía los contadores de luz y de agua, con lo cual al principio nosotros sí que pudimos tener esos suministros. Inmediatamente nos lo cortaron en cuanto hicimos pública nuestra intención de regularizar. Uh-huh. Pero bueno, un edificio normal y corriente. Sí es verdad que los vendían como edificios de lujo, y bueno, pues nos dimos cuenta que ni un caso, ¿no? Son pisos muy monos, pero sin ningún tipo de lujo y sin, vamos, uh-huh, de hecho, más bien medianitos. Uh-huh. ¿Y este edificio? De tamaño normal, en fin. ¿Este edificio a quién pertenece, Irma? ¿Perdón? ¿Este edificio que habéis ocupado es de particulares, pertenece a alguna empresa? Mira, cuando nosotras entramos en mayo de 2012... pertenecía a un grupo inmobiliario gallego, uh-huh, Maespa, que estaba quebrado. Es decir, estaba la empresa, estaba fuera. Sí que en España, por lo visto, según nosotros hemos averiguado, no operaba, pero estaba operando ya en el extranjero. Es decir, estaba haciendo el mismo proceso de especulación que aquí en España, pero ya lo estaba haciendo en otros países. Se había constituido como... Se había cambiado el nombre y tal, y así estaba. Y de hecho, su gerente o tal... estaba ya imputado en delitos urbanísticos. Y, uh-huh, estando nosotros aquí, se ve que la Fiscalía le ha pedido 14 años por estos delitos. Uh-huh. No que estén relacionados con este edificio, digo en general, supongo, con los chanchullos que ha hecho con su empresa. Vamos, que se lo merecía. Bueno, no, yo te digo, no sé, me imagino, porque los procesos especulativos aquí, este edificio además es paradigmático de eso. O sea, empieza a construirse en 2003 y hasta 2010, que finaliza, pasa por varias inmobiliarias, pasa por diferentes procesos especulativos, que bueno, que al final efectivamente hace que los pisos costaran una millonada, y como te digo, son pisos muy normalitos, con la peculiaridad además de, bueno, unos tamaños bastante reducidos y tal, o normales, estamos hablando de 60 a 70 metros. Uh-huh. Y además a pie de ronda de circunvalación, con lo cual imagínate el ruido que, uh-huh, que hay aquí, en fin, que en ningún caso, como te digo, son pisos que atendieran a ni razonablemente a los precios que pedían por ellos. Uh-huh. Como te estaba diciendo, esto cuando nosotros entramos a mitad de mayo del 2012, era un grupo inmobiliario, pero como unos 20 días después, Ibercaja se hace con el edificio. Es decir, Ibercaja compra el edificio, uh-huh, estando nosotros dentro. Compra, uh-huh, un edificio con gente viviendo, uh-huh, y pide el desalojo. Bueno, y aquí es donde tenemos que hacer nosotros nuestra particular denuncia, que nos duele, bueno, esta empresa pues tiene su sede aquí en Zaragoza, pero uh-huh, ni es nuestra ni la queremos aquí, ojalá no existiera, pero bueno, pues como tiene la sede aquí, también nos ha tocado ir alguna vez allí a ir a protestar contra Ibercaja por distintas cuestiones, uh-huh, que tiene ya un historial Ibercaja, ¿eh? Uh-huh. Pues bueno, queríamos, claro, hablar con, bueno, vosotros. Ellos se venden como que son muy limpios y que no, sí, necesitan rescate y que no están desalojando gente, pero aquí en Sevilla ya hemos tenido varios casos también de afectados por Ibercaja. Sí, uh-huh, incluso aquí, como tú bien dices, también venden un poco o están intentando, lo que pasa que no cuela la idea de, pues tienen un centro como un centro social donde hacen muchas cosas, exposiciones, intentan un poco lavarse la imagen que para nada, claro, ¿no? Uh-huh. Sí, a nosotras, bueno, como te digo, no se pusieron en contacto con nosotras tardamos un tiempo en averiguar que efectivamente, sí, habíamos sido vendidas a Ibercaja, uh-huh, que además, por cierto, aparece como compraventa, pero sin embargo ellos alegan, después de la mesa de negociación que hemos tenido con ellos, que es una dación en pago, con lo cual ellos también están haciendo chanchullos para ahorrarse impuestos y para ahorrarse, pues me imagino, mucho dinero, están haciendo ahí procesos irregulares. Uh-huh. Parece que eso tampoco importa, ¿no? Compran un edificio donde están habitando casi 100 personas y parece que da igual, y se le tramita la orden de desalojo cautelar que ellos solicitan, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un despropósito absoluto. Ellos se pintan de cara amable, como te digo, cuando, uh-huh, conseguimos sentarlos en una mesa de negociación con el Defensor del Pueblo de Andalucía, con la Junta de Andalucía, con el Ayuntamiento de Sevilla, Ibercaja y La Corrala. Bueno, lo conseguimos, como tú imaginarás, con mucha pelea, durmiendo, uh-huh, en la calle, en la puerta de sus sucursales y peleando mucho, ¿no? Y consiguiendo muchísimos apoyos. Conseguimos que se siente y es lo que nos ofrecen desde el principio, es el programa este que ellos tienen, que es Llave Solidaria, que es una ayuda al alquiler durante 6 meses, un año, ¿no? Y nosotros, uh-huh, lo que decimos es que piensan hacer con un edificio que son incapaces de vender, que por qué echarnos a nosotros a la calle y ofrecernos un futuro tan a corto plazo, ¿no? 6 meses y después qué. No será, te pregunto, que, bueno, quizás para Ibercaja, que es una entidad, digamos, relativamente grande, perder un edificio en sí, pues no sería muy importante, ¿no? Económicamente, quiero decir. Lo que pasa que, políticamente, el impacto que puede tener es muy grande, porque este es el primer edificio, ¿verdad?, que hay ocupado, pues, con familias y durante bastante tiempo. ¿No irán por ahí los tiros? Hombre, nosotras imaginamos que sí, porque no entendemos este empeño tan grande, más aún cuando este mes de abril, Amado Franco, que sabéis que es el presidente de la entidad, de Ibercaja, hizo unas declaraciones en la cadena SER, en el programa por la mañana, hoy por hoy, en el de Manierga, que es de máxima audiencia, y entonces él lo que planteaba era que, bueno, que efectivamente es una utopía pensar que estos de vivienda vacía los van a vender en 4 o 5 años, y que parece más razonable ofrecerles un alquiler social, unos 100 euros a la familia, y así estamos todos contentos. Mm. Eso lo estaba diciendo mientras estaba cursando una orden de desalojo contra la Corrala Utopía. Es decir, es una desfachatez, mm-hmm, un cinismo brutal. Ponen una cara delante de las autoridades, ponen una cara delante de la ciudadanía, y luego, efectivamente, a nivel judicial, pues actúan con toda su fuerza y, mm-hmm, bueno, y con toda su maldad, ¿no? Y efectivamente les da igual que acabemos en la calle, y nosotros, por supuesto, no lo vamos a consentir. Y nuestro planteamiento ahora mismo es, estamos otra vez intentando que se convoque una mesa de negociación y vamos a pedir que sea el propio Amado Franco el que ha hecho esas declaraciones, el que se siente en la mesa con la Corrala Utopía, y que efectivamente podamos hablar y lleguemos a un acuerdo, que yo creo que va a ser para avanzar, en el sentido de que que ya sabéis además que aquí se, en Andalucía se ha hecho un decreto en el que se va a sancionar las viviendas vacías. ¿En el que se van? Con una cantidad... ¿Cómo? Perdona, que no te escuchaba. ¿En el que se van a...? No me entero, perdona. Ah, te preguntaba que no he oído bien la pregunta, lo que has comentado, que se, ¿qué va a pasar en Andalucía con este decreto? ¿Qué va a pasar en Andalucía con este decreto? Sí. Bueno, de momento estuvo recurrido al Constitucional, pero ahora mismo pasaron los seis meses del Constitucional, pero lo que era decreto hace un mes y medio pasó a ser ley, se aprobó, ya se hizo el trámite parlamentario aquí. Y ahora mismo es ley, con lo cual el proceso sigue y se está, según plantea la consejería, se están haciendo los trámites para empezar a sancionar a las viviendas vacías, con lo cual, si nos desalojaran, iban a tener que pagar mucho dinero. Uh-huh. Pues estamos hablando de en torno a 324.000 euros por este edificio, uh-huh, más luego las sanciones que vienen después. Y... Sí, continúa. La oportunidad... ¿Perdón? Continúa. Sí, que tenía la oportunidad de matar a los pájaros un tiro. Tienen este edificio, efectivamente nosotros no podemos pagar alquileres grandes porque el desempleo es una constante aquí. Pero sí, en la medida de nuestras posibilidades, lo que pudiéramos, mantener el edificio con vida y que no se caiga, porque ya sabéis que un edificio además vacío, pues lo que tiende es a caerse y a deteriorarse. Uh-huh. Y cerrarían la multa. Por eso entiendo que, y comparto lo que tú estabas planteando antes, ¿no? Que esto tiene más que ver con una cuestión de no querer ceder, porque puede sentar un precedente a que efectivamente Ibercaja, bueno, se pueda permitir el lujo de tener un edificio que ni era suyo ni lo es, ni nada de nada, ¿no? Hablando de la Junta de Andalucía, bueno, tener un gobierno de izquierdas se notará, ¿no? ¿O qué pasa? Creemos que, y cuando digo nosotros desde la Corralera del Movimiento Andaluz de Vivienda principalmente, nosotros, por ejemplo, con el decreto de la función social de la vivienda, este que te comentaba antes, uh-huh, nosotros entendemos que es un paso muy interesante, pero también entendemos que es insuficiente. Es decir, que nos parece fundamental que efectivamente por primera vez se plantee que una vivienda no puede estar deshabitada, que no puede estar vacía mientras que hay gente en la calle, y que efectivamente se van a agravar con multas esas viviendas. Eso nos parece que es un hecho importantísimo. Y por otro lado nos parece también muy importante el que efectivamente se paralicen y se expropien las viviendas de las familias que van a ser desahuciadas. Nosotros, como no puede ser de otra manera, exigimos más, porque eso es verdad que cubre una parte del problema, pero el problema es mucho mayor. En Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías, que se dice bien prontito. Uh-huh. Y a la gente se le sigue echando a la calle, la gente sigue teniendo dificultades de vivienda. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo a la Junta un plan de emergencia habitacional, porque entendemos que estamos en una situación absolutamente excepcional. Y bueno, entendemos que hay que sacar todo, o sea, hay que hacer normas que aseguren que efectivamente todo el mundo se queda en su casa y el que no la tiene la consigue. Y además tiene que hacerse con todas las garantías y con toda la dignidad. Por ejemplo, el tema de los suministros. Nosotros vivimos muy de cerca el tema de los suministros porque llevamos un año y medio viviendo sin luz y sin agua. Uh-huh. Pero sabemos que no somos las únicas. Se le está cortando la luz y el agua a cientos de familias. Entonces, que eso es intolerable. O sea, eso es un todo. Es un todo. El techo, el agua, la luz, el gas, eso tiene que ser fundamental porque son elementos básicos, sí, para poder desarrollar una vida medianamente digna. Uh-huh. Sí. Pero, si la Junta parece que no hace mucho en lo práctico, la ciudadanía, la gente de Sevilla parece que sí, ¿no? Porque, bueno, hace poco organizasteis el sábado en concreto, pues este festival Corrala Rock, para seguir con la denuncia, para conseguir algunos fondos, pues para las denuncias. ¿Cómo ha ido, no? ¿Cómo fue este festival y cómo está yendo en general el apoyo de la gente de Sevilla? Bueno, fantástico. Yo creo que el movimiento de vivienda en Sevilla está fuerte. Es verdad que se han conseguido muchísimas cosas, por ejemplo, bueno, en Sevilla y yo creo que en Andalucía en su conjunto, ¿no? Yo creo que el tema de las corralas está poniendo un punto importante porque no es nada fácil vivir en una corrala, sin duda, pero sabemos que estamos peleando por nuestra vivienda y además sabemos que estamos poniendo un tema tan fundamental como es la problemática de vivienda sobre la mesa. Y eso está moviendo a las autoridades, a los poderes públicos, a actuar. Y entendemos, por ejemplo, que ese decreto que ha salido tiene mucho que ver con que efectivamente hay fuerza en la calle de movilización. Mm. Y efectivamente que hay un gobierno que ha sido receptivo y que, como te digo, a nosotros nos parece insuficiente, pero sí que ha incorporado muchas de esas propuestas. Entonces, el movimiento está fuerte y la corrala está fuerte, aunque pueda parecer que son momentos difíciles, porque además estamos en un momento de trámite judicial pues muy complejo, estamos, digamos, en la última etapa, con lo cual dejamos que puede pasar cualquier cosa. Nosotros así lo que vemos es que el apoyo social es impresionante. Y bueno, pues una de las cosas que nos apetecía hacer y que entendíamos que era importante era pues montar un evento pues con determinada envergadura en la ciudad. Habíamos hecho muchas cosas, llevamos un año y medio haciendo infinidad de acciones, de algunas lúdicas y festivas, otras más reivindicativas y tal, y esto nos apetecía hacerlo porque queríamos hacer una demostración de fuerza, era un llamamiento a la gente, a la ciudadanía, sobre todo a la gente que no nos conocía, porque creo que nos conoce muchísima gente, pero bueno, obviamente no todo el mundo, y desde luego estamos súper satisfechas y súper contentas porque yo creo que hace un festival, bueno, de primer orden, ¿no? Uh-huh. Primero que montarlo ya en sí mismo demuestra que tenemos una fuerza que seguramente alguna gente no se espere, y es porque efectivamente tenemos muchos apoyos, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Que se presta y que en cuanto conoce la Corrala de Utopía, pues rápidamente, bueno, ofrece lo que tiene, ¿no? Y por eso se puede montar un festival de esa envergadura. Hace mucho tiempo que no se monta en Sevilla una cosa así, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, genial. Por la mañana, el sábado, tuvimos una mesa política, yo creo, de primer orden, donde se estuvieron debatiendo pues cuál era la situación general, pérdida de derechos, pérdida de soberanía, bueno, pues y cómo la ciudadanía está respondiendo. Y ahí contamos pues con Ada Colau, con Pablo Iglesias, con Diego Cañamero, con Inés Maestro, es decir, gente de primer orden que está tanto en lo teórico como en lo práctico, uh-huh. pues aportando fórmulas, bueno, para darle respuesta ciudadana a este problema que tenemos, ¿no? Uh-huh. Con este sistema. Y luego ya por la tarde una parte más festiva de conciertos y, bueno, estuvo fantástico. Pues entonces a 4.000 personas que pasaron por allí y que parece que todo el mundo ha quedado bastante contento. Nosotras uh-huh. estamos encantadas, de verdad. Pues y nosotras también. ¿Qué te iba a decir? Pues aprovechando que, yo no lo creo, pero aprovechando que quizás alguien de Ibercaja y sobre todo pues que gente de aquí de Zaragoza que te está escuchando, pues ¿qué se puede hacer desde aquí para apoyaros? Hombre, pues a Ibercaja, ¿qué le diría? Pues que no comentar eso. Que yo creo que va a ser un error que van a pagar muy caro si efectivamente siguen para adelante con el desalojo, porque la Corrala Utopía a día de hoy tiene unos apoyos sociales enormes, una legitimidad enorme, la legitimidad que ya ellos no gozan, porque se lo han currado a pico y pala el no, claro. el no tener esa legitimidad. Entonces, tienen una oportunidad todavía de frenar, de no seguir para adelante con el desalojo, de sentarse a negociar y que consigamos una solución que nos pueda valer a todos. Yo hago directamente un llamamiento a Amado Franco, a ese señor presidente de Ibercaja, que en el mes de abril afirmaba que era partidario de hacer alquileres sociales a las familias. Mm. Pues que cumpla y que lo haga con la Corrala Utopía. Eso es lo que le pido. Y a la gente de Zaragoza, pues de momento un saludo enorme y pedirle, bueno, por su colaboración en lo que puedan, que ellos de verdad pues están en un sitio que para nosotros es muy importante. No descartamos visitaros en breve. Y bueno, pues que toda la presión que se le pueda hacer a Ibercaja para nosotras es fantástico y es bueno. Y toda la presión es todo lo que podáis inventar. O sea, cartas, llamadas, lo que se os ocurra, para nosotros es importante para que la gente de Zaragoza le haga saber a Ibercaja uh-huh. que están con la Corrala Utopía y que por mucho que bueno que sea un banco que no le van a permitir que cometan estos desmanes, ¿no? Pues muchas gracias, compañera. por tenerte aquí. Nada, solamente decir que pues que esta organización y todo lo que estáis haciendo es un modelo también de lucha para toda la gente que está aquí, que estamos en esta situación y que sigáis así con esa potencia y para adelante. Ahí seguiremos en la lucha. Gracias a vosotras. Un saludo muy fuerte y si venís por aquí, aquí estamos la radio, Radio Topo, para lo que necesitéis. Claro que sí, contaremos con vosotras. Un beso. Un saludo. Hasta luego. Pues desde las radios libres, un abrazo muy fuerte para nuestras compañeras de las vecinas de la Corral Utopía. Y al señor Amado Franco, una pregunta. ¿Por qué tiene usted ese nombre? ...101.8 de la FM, Radio Topo. De diciembre de 2013, Radio Topo, Lucha Libre. Hemos estado hablando con las vecinas de la Corrala y volvemos en un segundito con las unidades de gestión clínica en Sevilla. Pues aquí sigues escuchando Radio Topo 101.8 de la FM y como os íbamos contando, hemos hablado primero con la compañera de las vecinas de la Corrala Utopía de allí de Sevilla, que han ocupado un edificio, 30 familias allí dentro, contra la especulación y contra Ibercaja, ¿no? Que son los que tienen la propiedad. Y vamos a continuar en un minutito con también otra sevillana, en este caso pues una persona que es del CAS Sevilla. Sí. Es una coordinadora antiprivatización de la sanidad allí en Sevilla. Ella forma parte, junto con otros colectivos y otros trabajadores de la sanidad, y no trabajadores, sino usuarios, y nos va a contar un poco en qué consiste este proceso, bueno, las unidades de gestión clínica, que aquí en Aragón todavía no, parece que no han llegado, pero sí en otros territorios del Estado. En Madrid sabemos que están comenzando a implantarse, y también en Cataluña, y bueno, queríamos hacer un poco esta labor de información para que la gente sepa las consecuencias que va a tener, y sobre todo a nivel sanitario y de los profesionales. Ahora, pues enseguida hablaremos con la compañera y un poco que nos explique en qué consiste. Hola, Ruth. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí estábamos comentando un poco que, hablando un poco de las unidades de gestión clínica, que aquí en Aragón todavía no han comenzado a implantarse, pero que sabemos a ciencia cierta que aquí el gobierno aragonés está muy interesado también en ellas, y un poco la idea de hacer la entrevista a ti como miembro del CAS de Sevilla es que, pues eso, que nos anticipes en qué consiste en primer lugar, qué significa esto de las unidades de gestión clínica para la gente que nos escucha y que no sabe de qué va el tema. Las unidades de gestión clínica funcionan aquí en Andalucía desde hace ya unos años y son la forma de organización de la atención sanitaria que tenemos. Consisten en que la gestión del servicio sanitario, por ejemplo, un centro de salud o un servicio de especialista de un hospital, la organizan la dirección y los componentes de la unidad, pactando unos objetivos a cumplir ese año con el SAS en este caso. Al principio, la forma de adhesión a esta unidad era voluntaria y cada trabajador o trabajadora pues firmaba esos objetivos y cumplía esos objetivos de forma voluntaria. Ya eso no es así. ¿Y estos objetivos, de qué objetivos estábamos hablando? Pues mira, al principio los objetivos se centraban fundamentalmente en la excelencia profesional y en la calidad de la asistencia. Unificación de criterios y de protocolos basados en la evidencia científica, formación continuada, sistemas de coordinación fluidos entre atención primaria y especializada para garantizar la continuidad asistencial, fomentar actividades de promoción de la salud y participación ciudadana. El problema es que con los años y con los recortes y todo esto, estos objetivos se han ido cada vez centrando más en el gasto, en la reducción del gasto sanitario. Y el deterioro que eso tiene para la calidad de la asistencia, claro. Y entonces, se os ofrece, a los trabajadores, ¿no? Como formar parte de estas unidades de gestión, con estas palabras que siempre les gusta mucho utilizar a los políticos y a los gestores económicos y empresariales, ¿no? De la eficiencia, como tú decías, y todas estas palabras tan, tan bonitas de la calidad y demás. Esto se propone así, de esta manera, al principio con muy buena intención, y el incentivo para trabajar así, que además había que hacer un esfuerzo importante, es un complemento al sueldo en productividad si los objetivos se cumplen, claro. O sea, un complemento salarial a aquellos profesionales que decidan implicarse en esto, ¿no? Sí, es un complemento que tiene dos partes. Una parte es según los objetivos individuales que se consiguen, y otra parte que influyen los objetivos conseguidos por toda la unidad. De forma que si eres una oveja negra en la unidad y no cumple los objetivos, también se van a ver afectados el resto de profesionales de la unidad en la productividad que cobran el año que viene. Porque estos profesionales que forman parte de esta unidad de gestión pues tienen que pertenecer todos al mismo servicio, por ejemplo, como tú has dicho, un centro de salud o un servicio hospitalario, por ejemplo, vamos a pensar traumatología o algún servicio de ese tipo, o pueden pertenecer a diferentes centros de salud y diferentes hospitales? Pues anteriormente, bueno, esto se ha ido implantando poco a poco y había una serie de servicios y centros de salud y centros sanitarios que estaban adscritos al sistema de unidad de gestión clínica y otros que no. Pero ya no es así, ya todos funcionan con una organización por unidad de gestión clínica. Entonces en un hospital te puedes encontrar, por ejemplo, con la unidad de gestión clínica de traumatología, la unidad de diferentes servicios, ¿no? Del servicio de traumatología, del servicio de urología. Y la unidad de gestión clínica de los centros de salud normalmente incluye a un único centro de salud. Entonces, otra cosa que pasa con los objetivos es que a veces los objetivos, por ejemplo, de atención primaria y especializada son contradictorios. A veces pasa, por ejemplo, que como esto se ha ido cada vez orientando más a la contención del gasto sanitario, pues que al profesional de atención primaria le penalizan si deriva mucho al especialista, porque en principio lo plantean como una manera de delegar responsabilidades, ¿no? Y al especialista le penalizan si revisa demasiado, que también es como una... un indicador de que no resuelve problemas. ¿Qué pasa? Que llega un momento que mandas a un paciente al especialista, el especialista lo valora, le pone un tratamiento y en principio en otras circunstancias le daría una cita de revisión, pero en esta ocasión le dice que no, que ya el año que viene si te notas algo que te mande el médico de cabecera, para no gastar una revisión. Y ahora cuando llega su médico, pues su médico también, como tiene puesto un objetivo de no derivar tanto, pues intenta ver la manera de que no le cuente a él esa derivación. Entonces el pobre paciente a veces se ve en un limbo hasta que se aclara de a quién le corresponde o de quién es la responsabilidad de esa cita, pues por esta contradicción de objetivos. O sea que en diferentes unidades. Realmente está siendo un muro de contención y una reducción de los servicios y de la calidad, ¿no? Porque si tú dices que tú vas a tu médico de familia, por ejemplo, para que te deriven a lo que sea, ginecología, y entonces entiendo que es así, el médico de familia, si no te deriva, o consigue aumentar sus objetivos, que es no gastar en derivaciones. Y entonces, si tú, como dices, eres la oveja negra y decides derivar al otro profesional, que se vamos a poner el especial en el ginecólogo, pues también se mosquea porque no consigue sus objetivos, porque está claro. Metido en este plan de las unidades de gestión clínica. Entonces, esto es verdad, es una atrocidad. No necesariamente gastar más es atender mejor a la persona, pero claro, se trata de personas, no son números. Uh-huh. No se le puede hacer a todo el mundo la misma valoración y no se puede tener en cuenta solamente los números de un profesional. Habrá más cosas, habrá otros indicadores a lo mejor de calidad de la atención que no se están teniendo en cuenta, y eso es lo que reclamamos, sobre todo desde atención primaria. Pero bueno, esto, a ver, para los que no somos profesionales de la sanidad ni conocemos bien este tema, o sea, esto es un plan que ha ideado la Junta para ahorrar gasto en sanidad contra la calidad de la asistencia, o mejor dicho, contra la salud pública, ¿no? Dicho así, no es exactamente así. A ver, esto, ¿cómo es, de entrada, pues de entrada la idea era buena. La idea era, pues, que si había un médico en un pueblo que hacía muchos años que había terminado la carrera y no se había actualizado, pues si unificamos criterios y decimos, los últimos estudios dicen que lo que mejor va para la hipertensión es este medicamento, pues lo ponemos como como un objetivo a conseguir que la prescripción tenga unos indicadores de calidad y la manera además de convencer a determinados profesionales era con un incentivo económico, pues de entrada la idea era buena, claro. El problema es que con los años se ha ido, desde mi punto de vista, perdiendo el norte y cada vez presionando más en la contención del gasto. O sea que el problema... Perdona que te corte, Ruth. El problema sería realmente no es lo que plantean, sino lo que hay detrás o el plan estratégico que hay detrás detrás de las unidades de gestión clínica como manera privatizadora. Claro, porque claro, detrás de esto hay políticos y gestores que lo que quieren ver son números. Claro, porque... Porque es lo que... Yo no sé si verdaderamente creen que unos números en verde significan de verdad que todo marcha bien. Y los que estamos enfrente del paciente sabemos que no es solo eso, no solo son números en verde. Pues... Porque además en nuestra asistencia y en el tema este de las unidades de gestión comprobamos cómo... compañeros y compañeras que tienen muy buenos indicadores no siempre son los que mejor asistencia tienen con el paciente. Claro, porque aquí lo que estamos hablando... Porque... Sí. Nada, porque... perdona que te corte. Porque aquí como simplemente era para volver a decir un poco lo que tú habías dicho, porque claro, se cambia realmente, se está transformando el objetivo que es atender a una... O sea, el objetivo que de atender... a una persona, ¿no? Con un sistema sanitario pues de igualitario, de calidad y demás, con el objetivo en este caso que es ahorrar dinero a costa claro, de todo lo que supone. Nos hemos convertido en empresarios y miramos a ver la eficiencia, ¿no? Se habla muchísimo de la eficiencia, de que una actividad asistencial o un medicamento o una prueba pues tenga un alto nivel de eficiencia y que su coste y su eficacia, pues tengan el mejor balance. Y claro, esta idea inicial llevada al extremo, pues te hace un poco perder el norte, claro, de que lo fundamental en la asistencia sanitaria es el paciente. Porque por otra parte... Es un poco la dinámica esta que tenemos a nivel social en general... De la preocupación por la economía, ¿no? Pues eso llevado a la asistencia sanitaria, en que es una actividad, desde mi punto de vista, en que los números y el dinero no es lo que yo debo tener en la cabeza cuando tengo un paciente delante, pues yo creo que perjudica a la asistencia. Yo personalmente no me creo las casualidades. Yo creo que si la Junta quisiera hacer... quisiera motivar la formación continua, por decirlo de alguna forma, de los médicos, invertiría en cursos de formación continua, creo yo. Y no me creo en las y no me creo tampoco las casualidades porque, bueno, hoy mismo hemos podido leer en El Heraldo, que es un periódico regional de aquí de Aragón, cómo la DGA, que es la Junta de Andalucía, pero en versión aragonesa, por lo visto se ha quedado sin presupuesto y directamente ha prohibido la compra de materiales médicos, como gasas, como tiritas, yo no sé, las cosas que se usan en los hospitales para cuidar a la gente. No sé, yo no me lo creo, ¿eh? Pero bueno... Claro, yo necesito pensar que hay gente bien intencionada, porque soy funcionaria y yo trabajo en esto, o sea... Y quiero pensar que entre todos y todas vamos a encontrar una solución. Pero la verdad es que sí, que los políticos pues tienen sus prioridades, su programa, y estamos en los últimos años asistiendo a una fractura entre la sociedad y la clase política, ¿no? Y yo creo que en esto también en el tema de sanidad también se está afectando. Pues hablemos de todos y de todas, ¿no? Hablemos de tus compañeros y de tus compañeras. ¿Cómo ven ellos esto de las unidades de gestión clínica? Supongo que será una visión compartida contigo, ¿no? Pues sí, en general es una visión compartida, que esto de la unidad de gestión clínica es una supone mucha presión asistencial, porque hay que abarcarlo todo, y en fin, yo veo 52 personas diarias, una cada 5 minutos. Uh-huh. Aparte, pues, bueno, tenemos muchos programas, la cartera de servicio, por ejemplo, en atención primaria, se aumenta bastante para evitar todas estas derivaciones a especialistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, la mayoría de mis compañeros y compañeras viven mal, sobre todo, el deterioro de la actividad laboral. Los eventuales, por ejemplo, están firmando contratos mes a mes al 70% de la jornada, con reducción tanto del sueldo de la jornada y las cotizaciones, con lo que eso supone, claro. En general, mis compañeros y tantos sindicatos de médicos y demás, la preocupación fundamental es en cuanto a lo que afecta laboralmente a los profesionales. En cuanto a lo que afecta a la calidad de la asistencia, hay personas preocupadas, pero la verdad que menos, es una pena. Porque ¿qué consecuencias estáis observando en la población desde que se han implementado las unidades de gestión clínica, Ruth? A ver, perdona, repíteme. ¿Qué consecuencias estáis observando en la población desde que se ha aumentado desde que se han implementado las unidades de gestión clínica? No sé si estáis observando que existen más. Especialmente porque la unidad de gestión clínica, por ejemplo, por ley, una cita de especialista no puede tardar más de 2 meses, la primera visita. Pero desde que ha aumentado el tema de los recortes y de la presión asistencial, pues tardan mucho más las pruebas complementarias, la lista de espera quirúrgica. Los pacientes notan que, aparte, este nivel de crispación a nivel profesional también les afecta. Yo todos los días tengo pacientes que vienen de especialistas y me cuentan experiencias, algunas desagradables, de contestaciones que no son propias de una persona que se preocupa por la salud de sus enfermos. Uh-huh. Y que se preocupa más quizás por su nómina o vete a saber qué. O por llegar a los objetivos, ¿no? En pues, este caso, que es no fundamentalmente, o sea, los objetivos son un medio de mantener un estatus y un sueldo. Uh-huh, claro. Y bueno, yo personalmente hay muchos objetivos de las unidades que comparto, si me dan los medios para poder llevarlos a cabo, claro. Pero la reivindicación fundamental son a nivel de problemas laborales, ¿no? La jornada que se ha aumentado y que nos cuentan, por lo menos en mi caso, casi hasta los minutos de las 37 horas y media semanales, y la reducción del sueldo. Eso es la preocupación fundamental. Porque, claro, yo me imagino aquí que sobre todo los pacientes o la población, ¿no?, están en una situación de limbo, de ir al médico de atención primaria, claro, y que no le deriven, ir al médico de especialista y que no le deriven, y al final, pues, eso creará cabreos y creará también que aumenten las urgencias, ¿no?, porque por la falta de derivaciones, claro, y de que ahora que a la última aumenta el gasto. Este sistema lo que hace es que llega un momento que, como la prioridad es el gasto, ¿quién es el responsable del gasto? Pues nos convierten tanto a los profesionales y las profesionales como a los pacientes en los responsables fundamentales del gasto. A los profesionales porque gastamos en pedir pruebas y en derivar o en recetar. Y al paciente porque abusa del sistema, ¿no? Y es una cosa que es una idea bastante generalizada entre la profesión sanitaria, que el paciente abusa. Y que es falsa. Entonces la percepción del paciente es que su médico no le quiere derivar al especialista, que no le quiere recetar, uh-huh. que no le echa cuenta, ¿no? Uh-huh. Y la percepción del sanitario, que normalmente está bastante saturado de trabajo, es que el paciente viene por motivos leves a urgencia, que tiende a aprovechar todos los recovecos de la sanidad, y es una manera de enfrentarnos, como además claro. no nos dan tiempo para tratar en condiciones a estas personas, pues nos da tiempo a veces a explicar el por qué a lo mejor no le haga falta una derivación al especialista, que a veces no hace falta, o el paciente explicarte su motivo real de venir a una consulta, porque yo no creo que ninguna persona que viene a un centro de salud, a una urgencia, viene por gusto. Hombre, que parezca un motivo leve. Lo que está claro es que si tenemos la principal lucha, ¿no?, contra la privatización que se está produciendo pues allí en Andalucía, que es bastante sorprendente todo el desarrollo que llevan las unidades de gestión clínica, una lucha que se puede organizar desde trabajadores y pacientes todos unidos contra todos estos procesos de privatización, pues el enemigo, vamos a llamarlo así, lo tiene claro, ¿no? Divide las partes y mucho más fuerte para romper una posible claro. organización en frente a estas políticas, porque lo que está claro es que aquellos pacientes con todas estas políticas de las unidades de gestión clínica y todo esto, aquellos pacientes que no tengan recursos, no les queda otra que quedarse con unos servicios deteriorados en los que lo que importa es la gestión empresarial, que es lo que están convirtiendo un poco, o se están convirtiendo los profesionales, que no debería ser así, y la gente que tenga dinero, pues a la privada, ¿no? Entonces, una doble sanidad. Sigue ocurriendo que para las cosas graves, importantes, la sanidad pública al fin y al cabo mira mucho más el dinero que nosotros. No, sí. Por supuesto, pero para todo este tipo de, pues eso, pruebas complementarias, especialistas que no dan mucha cuenta, adelantar intervenciones menores y demás, pues la privada se está poniendo las botas. Claro, es lo que interesa. Cuanto peor funcione la pública, mejor les va a ellos. Claro, abrir nicho de negocio ahora que claro, en el nuevo mercado, que es la sanidad. Sí. Pues bueno, aquí como te comentábamos anteriormente, que nos han ido los oyentes, tenemos sí. previsto hacer una campaña aquí en Aragón contra las unidades de gestión clínica para pues concienciar a la población de todo lo que se avecina y concienciar también a los profesionales cuando les ofrezcan esto tan bonito que nos has contado tú, que ofrecen en claro. un primer momento, que es la calidad, la autonomía, la formación. Y la semana que viene tenemos aquí un acto informativo sobre las unidades de gestión clínica y participamos diferentes colectivos como la Federación de Barrios, la Plataforma contra la Privatización, María Blanca, y vamos a anunciarlo ya porque será en la Pantera Rosa el miércoles que viene a las 7 de la tarde para la gente que quiera más información sobre este tema y sobre un poco lo que tú has contado, Ruth, todas las consecuencias que va a tener, cómo, quién va a haber detrás, sobre todo de que luego las multinacionales seguramente estén detrás de esto para comprarlas, las grandes empresas, las empresas sanitarias como Sanitas y Aderlas, y un poco todo el entramado que es difícil desglosar, pero que está ahí pues volando sobre el pastel en el que han convertido la sanidad. Te queríamos agradecer la entrevista y para lo que... Yo quería decir sí. simplemente que a los profesionales sanitarios de otras comunidades... Que no entren al chantaje de la productividad. Es muy goloso que te den un dinero al año siguiente, pero eso acaba siendo un chantaje. Lo que tenemos que tener son condiciones dignas para atender a nuestros pacientes y un sueldo digno. Pero que por conseguir unos objetivos te den un dinero, a mí me parece eso una perversión de la asistencia. Y a los pacientes que se organicen y reivindiquen sus derechos, porque al fin y al cabo son los que... Todos somos pacientes, desde luego, ¿no? Pues pero sí. fundamentalmente la comunidad de los pacientes son los que